It's Ellis Mikri. Tendré que ser honesto. Tendré que ser honesto. Tú no sabes que en esta baila yo no estoy peleando ni un puesto. No peleo ni un puesto. Nada que ver. Tendré que ser honesto. Tendré que ser honesto. Tú no sabes que en esta baila yo no peleo ningún puesto. No peleo ningún puesto. Nada que ver. Hago la música porque me nace a mí, porque me gusta. Porque fluye de mi ir. No entiendo por qué te tienes que atormentar así por mí. Es un don tuyo de lo celestial. Los versos salen de forma natural. No soy el que se suele comparar con un artista del momento que acaba de empezar. Ayer escuché que dijo nomás ensuciabas, hablabas de mi nombre. ¿A qué se debe? Si el talento es el talento y el que lo tiene y el que no lo tiene, no lo tiene. Valga mi redundar, tendré que ser honesto. Tendré que ser honesto. Tú no sabes que en esta baila yo no estoy peleando ni un puesto. No peleo ni un puesto. Nada que ver. Tendré que ser honesto. De inspiración, tengo en cuenta que si estás pegado, one love, dale gracias a Baba Yah. Garipuna moriré y en la música urbana representaré. Para que sepan que aquí también estamos activos, versátil para servirle a usted. Tendré que ser honesto. Tendré que ser honesto. No sabe que en esta baila yo no estoy peleando ni un puesto. Ver. Tendré que ser honesto. Tendré que ser honesto. Tú no sabes que en esta vaina yo no peleo ningún puesto. No peleo ningún puesto. Nada que ver. You know what it is? Ya casi dos décadas en la música y no veo competencia para mí. Simplemente porque yo soy mi propia competencia. Es tiempo de reflexionar. Al saber que si seguimos en rivalidades y peleas, a ningún lugar vamos a llegar. You know what it is? It's a Ellis Mikri. Tendré que ser honesto. Claro, honesto. No indispuesto, sincero. Tendré que ser honesto. Música en mi sangre y en mis huesos, y eso nada que ver. Aquí estamos dentro del estudio, ya son casi las 2 de la mañana, estamos haciendo pleno. Esto es amor al arte. Music is the mission, not competition. Aquí me encuentro junto a dos grandes artistas, Goblin Style, Rodney Style. Respect.